Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan Pablo? Todo bien, viejo. Me alegro de escucharte y te estamos muy, pero muy agradecidos, Pablo, por este rato para conversar sobre tu testimonio, si querés, o sobre cómo lo pudiste construir a este testimonio que nos está mostrando, por supuesto, que la realidad en la provincia de La Pampa era una. Y no es que había dos demonios o que estaban todos mirando para el mismo lado. Pablo, no sé si me explico, sobre todo por el entrecruce de intereses políticos que hay. Sí, efectivamente, como decías vos hoy, fui nuevamente es otro juicio, pero digamos el testimonio ronda alrededor de la detención de mi viejo. En el año 75, el día de su cumpleaños, en noviembre del 75, y lo liberaron en el 78, en el mayo del 78. Bueno, como evidentemente estamos afectados, digamos, directamente, en mi caso como hijo, y siendo que mi viejo no está ya desde el 2009 que falleció, bueno, aporté mi testimonio en torno a lo que significó todo esto y en este contexto, ¿no? ¿Se escucha bien, Juan Pablo? Se escucha perfecto, Pablo. Ok. Nada, básicamente eso, y sí me interesa mucho, hoy lo decía con otro colega de la radio que me preguntaba esto de que tanto sufrimiento por el lado del viejo y nosotros también en el tema familiar, y que otra vez se vuelva a tensar por derecha en los términos que se está tensando, cómo lo veía. Y bueno, yo creo que esto funciona así, digamos. No sé si alguna vez se va a terminar el tema de las tensiones. Lo único que tenemos que repudiar, y esto debería ser de común acuerdo, todos estos tipos de violencia de Estado como fue la dictadura. Y en mi caso, bueno, tratar de humanizar un relato que mucha gente no lo visualiza, no lo dimensiona. Vos fíjate qué loco, en esta sociedad vivimos más. Hace un tiempo me acuerdo que me convocaron a una escuela en torno al 24 de marzo y los chicos estaban en ese momento, hace muchos años, ¿no? Hace algunos años, sobre el Cromañón. Y ellos estaban muy enojados con la empresa y yo les decía, bueno, fue un negligente, en el mejor de los casos. Ahora piensen ustedes que puede haber un tipo que pensó todo eso para que suceda esa tragedia, la planifica, la ejecuta, incluso después la justifica y la goza. ¿Cómo lo analizaría? De eso se trata, ¿no? Un sector que planificó todo el dolor, digamos, como forma de manifestación política. Y eso es la idea del testimonio, digamos, dejar... Esto no puede suceder así. Esa es la idea, digamos. Tal cual. No, sí. Como forma de manifestación y como forma de construcción política, porque lamentablemente este terrorismo de Estado, Pablo, barrió los límites de la imaginación de cualquiera. Sí, y sí creo que es cíclico, en el sentido que repite la historia que se sucedió muchas veces, es decir... Nos encanta ver películas antiguas en donde sucedió este tipo de cosas. Nada más que las vemos en película y pensamos que no... Por lo mismo que pensamos que en La Pampa no sucedían. Y te lo digo como víctima, como familiar directo de mi viejo, preso, y lo que viví en ese momento. Ya de más grande, cuando el viejo va a declarar en una causa en Rawson en el 2008, dimensioné lo que había pasado él. Pero después, escuchando los testimonios en el juicio de la Susana 14, uno nunca se imaginó, yo nunca me imaginé, el nivel de perversión y de enfermedad mental que llevó a esa gente a los niveles de represión, de tortura. Algunos testimonios que escuché eran, la verdad es que no lo podía creer. Nos lo habían hecho creer incluso las víctimas directas, que esto era no había sucedido tanto como en otros lados, y sí sucedió. Y es gente muy cercana que te las cruzás y la ves, por eso yo ahí una de las cosas que dije, que me duele mucho ver un vecino que está en la vereda y y mi viejo está en el cementerio. Digamos, siendo que mi viejo lo único que esgrimía era la palabra, ¿no? Tal cual. Así que eso fue la idea. Tal cual. Mirá, por ahí no tenía pensado pasar por ahí por la cuestión del dolor con el que construís esta actualidad que te permite ser parte del intento de conseguir, de conquistar la verdad para poder tener una formidable memoria sobre lo que ocurrió y, como decís, que sea nuestro capital para que no vuelva a pasar, para que las generaciones que ya están acá, las más nuevas, tengan esto a mano para equiparse, sobre todo en un mundo que parece decidido yendo para aquel lado, ¿no? Para aquel lado de las derechas, de los fascismos y demás. Tu dolor y el de tu familia, dijiste por ahí casi a la pasada que era que como víctima, bla, bla, bla, pero para mí es indudable que vos y tu familia fueron víctimas directas. El haber bueno, perdido. Que yo, no tengo duda, digamos, en eso, los respecto familiares eso, claro. la sufrimos directamente. Yo era un pibe de 8 o 9 años cuando se lo detuvieron a mi viejo, y 11, 12 cuando lo liberaron. Entonces era muy pibe, pero con todas las implicancias de eso. Había todo un contexto, una parte de la sociedad que había justificado eso. Entonces había una condena. Los que no estaban de acuerdo, lo único que le quedaba, porque el lenguaje era muy autoritario, era el silencio. Yo siempre lo comento esto, ¿qué significaba para un pibe de 9, 10 años ir a la escuela y saber que su padre estaba detenido, que eso se hablaba? Y el concepto de la cárcel, que uno tiene hoy del orgullo de que tu viejo estuvo preso por defender causas justas, eso lo digo ahora. Con 10 años vos no madurás de esta manera, no tenés este razonamiento, la lógica no funciona así. Y ubiquémonos en ese contexto, 76, 77, 78. En ese contexto, un pibe de esa edad tenía todas esas características. Entonces, más allá de un montón de manifestaciones, yo siempre lo menciono, los requejos, el despensero de la Alianza Cardé, que nos permitió que pagásemos una libreta de diciembre, la libreta donde anotábamos los gastos de la despensa, ¿no? Porque no estaba el viejo. Hubo una maestra de La Porta en la Escuela 180, que en la ex Villa de Don Bosco, donde está la anónima ahora, hizo una misa un día de la primavera, nos metió todo. Yo no soy religioso, pero me acuerdo que había un Cristo, entonces nos hizo rezar por el papá de Pablito. Hubo manifestaciones de solidaridad y de espontaneidad, porque la maestra esta, que yo la conozco, que después fue senadora del ENET, donde también yo continué, conociéndola ella en política, sé que no lo hizo, no tenía ninguna motivación política, fue simplemente ser solidaria con el dolor. Y hubo ese tipo de expresión. Como también había expresiones de gente que algo habrán hecho. Entonces, una cosa es tener 30, 20, 30, 55, como tengo yo, que maduro de otra manera, y otra cosa es tener un pibe de 10 años que vive ese contexto. Entonces vos creciste con eso. Y ni hablar las víctimas directas, es decir, mi viejo lo sueltan porque falleció un hermano mío. Entonces sos padre, 3 años no lo viste, y lo viste en un cajón. Y eso yo lo dimensioné, bueno, vos también sos padre, uno dimensiona ese dolor una vez que es padre. Yo me puse en el cuerpo de mi viejo una vez que fui padre. Entonces, las dimensiones del dolor que fue planificado, eso es lo terrorífico. Por eso se llama terrorismo de Estado. Porque tenés, además porque hay una planificación desde un aparato. Pero yo lo que pretendo es trasladar a la gente que existen personas que piensan eso así. Y que es una forma de acción política. Y que no ha muerto eso, digamos, eso es lo más loco. Esa forma de pensarla no ha muerto. No, no. No es algo que la sociedad lo condena. Simplemente basta ver a veces abajo de los de los comentarios de la gente. Frente al dolor es muy loco. Lo vemos en los casos de violencia de género, lo vemos... Existe una parte de la sociedad que llega al poder, o que tiene, o que es poder, me refiero, hay gente que tiene dinero y ejerce esa expresión política. Es una expresión política la manifestación violenta de esa gente. Y tiene todo un razonamiento, una forma. Mi idea fue contar desde un lado bien humano, que yo creo que esa fue la idea del testimonio, ¿no? Es que nos imaginamos, Pablo, que bueno, ya contás con una cantidad de este capital que sobre el que te has curado y sobre el que te paras hoy. ¿Tenía eso en mente desde el primer minuto que hablamos con Paola de tener una charla contigo? Esto de que, ¿qué me podrá decir Pablo ahora que él es padre? Y sobre todo sabiendo del sufrimiento de tu familia, que paralelamente a lo programado desde sectores de la política y del poder, también sufrían una especie de traición, ¿no? De ahí de la otra familia de la vecindad. Sí, que uno lo justifica. A ver, vamos a darle la dimensión. No es lo mismo el vecino que se pliega a la condena social que aquel que participó y planifica estas cuestiones. No voy a equiparar los niveles de responsabilidad. No. Sí, yo creo que tenés algún nivel de responsabilidad. Yo soy, y esa era una discusión que teníamos con el viejo, que la sociedad tuvo tiempo de reivindicar a esa generación, como la de mi viejo, que entregó su vida. Eso es objetivo, es decir, no estamos hablando de 30.000 al pedo, es decir, hubo gente que entregó su vida para una causa. Y la sociedad nunca, siempre tuvo el tiempo de reivindicarlo. Y al principio lo justificamos porque no sabía, después porque tenía miedo. Yo creo que estos tiempos, lo que nos mostró es que esa sociedad existe, la que dio un apoyo a la dictadura. Que es una parte, no te voy a decir que es la mayoritaria, pero es una parte, fue, y que tiene una manifestación violenta. Yo creo que si no reconocemos que tenemos una parte de la sociedad que se manifiesta de esa manera, que manifiesta las ideas de esa manera, a golpes, que hay una sociedad, una parte de la sociedad violenta, que es política, que la forma de resolver un conflicto con la violencia, cuando vos le das un cuerpo político, le encontrás una razón de ser para esa gente que te hace mucho más jodida. Pero existen, la sociedad, bueno, todos lo conocemos, la violencia de género es una cuestión bien cercana que nos toca. Lo que pasa es que no está organizada. Imaginémonos que existen todos los violentos, se organizan y planifican una cuestión. Bueno, esto fue así. Entonces, en lo personal, por eso te digo, hay una... Y bueno, vos recién me decías lo de la historia... Esa es la idea, la historia de ser padre. Que uno se imagine que te llevan puesto, como en el caso de mi viejo, sin ninguna razón. Mi viejo nunca dijeron, che, tuvo una 45 en la casa, participó de tales hechos de violencia, generó... Nunca nos dijeron, primero nunca nos demostraron nada, yo nunca le vi a mi viejo absolutamente nada. Entonces... Y toda la gente que lo conoce a mi viejo, lo conocía a mi viejo, sabía quién era él. Bueno, hubo decenas de miles, centenares de miles, de Raulitos, que era mi viejo, que nunca tuvieron, nadie les explicó por qué se fumaron lo que se fumaron adentro de la cárcel. ¿Por qué se fumaron la cárcel? Y hablando de conocerlo, Raulito escribía en la arena todos los días, o sea que cualquiera que más o menos se asomaba al diario podía haber dicho que lo conocía también y cuáles eran los ribetes más peligrosos de tu papá como persona de esa realidad de los 70s. Claro, por eso te digo, no era en una sociedad que era 40.000 habitantes, habrá tenido Santa Rosa en ese momento. toda la furia. Entonces éramos todos conocidos en ese momento, en el barrio lo conocían, pero además hubo tiempo, hay mucho tiempo que ya ha pasado, que no, que nadie me dijo, bueno, mira, tu viejo le ganamos por esta. Entonces, que esa es otra parte de la cuestión, cuando vos recién decías la teoría de los... y vuelvo a decir lo que dije con otros colegas tuyos. Acá existe una historia, acordémonos de la película de Campanella, El secreto de tus ojos. Es muy perversa esa película. ¿Por qué? Porque nunca los organismos de derechos humanos, nunca la historia del movimiento de los derechos humanos, tomamos la justicia por mano propia. El final de la película, no sé si vos te acordás. A ver. ¿Te acordás que Pablo Rago, que es el actor con Darín, Darín descubre que en el campo lo tiene, Pablo Rago tiene al represor, al que mató a su pareja, lo tiene encerrado hace no sé cuántos años, en el campo y le da de comer. Eso que hace Campanella no existió en el movimiento de derechos humanos, ni en las madres, ni en los familiares. Ni en hijos. Ni en hijos, ni en nadie. Nadie salió a hacer justicia por mano propia. Con una justicia adversa, que totalmente tardía, injusta, porque mi viejo no está ahí, recién se está hablando de la causa de él. Aún así nos la bancamos y fuimos a la justicia y pedimos y pedimos y las causas van. Bueno, los que esgrimen la pena de los demonios, que hagan el mismo camino, que recurren a la justicia, que es más adepta a ellos, en términos generales. No quiero generalizar en la justicia, pero cualquiera diría que la ley es imparcial, que es mentira, pero digo, nosotros nos la bancamos de ir a la justicia. Fuimos, golpeamos y llegamos a esto. Que no es la reivindicación total, ni mucho menos, pero es un camino. Nunca elegimos la venganza, nunca elegimos... No la elegimos. A lo sumo es esto, decirlo, gritarlo, hasta ahí llega nuestra forma de expresión, ¿no? Pero recomiendo eso, que vean los que vieron la película El secreto de tus ojos con Darín y... Tiene esa vueltita al final, sí, esa cuestión que sí podemos decir fantástica entre nosotros, por fantasiosa, digo. Pero claro, yo no había percatado, eso lo hace un compañero que me dice, ¿te diste cuenta de dónde desemboca la película? No, los movimientos de derechos humanos, la justicia de derechos humanos en la Argentina no fue así. No fue así. Y nunca fue el objetivo tampoco. Nunca lo fue, de hecho se repudia ese tipo de expresión. Digo, todo el mundo, se repudia ese tipo de expresión, no hay muchas vueltas en esto. Pablo, si me permitís una especie de síntesis, si se quiere, en todo caso estamos merodeando una zona donde hay una falta de explicaciones, de respuestas, serán justificaciones de alguna manera, en todo caso para explicar y explayarse por todo aquello que hicieron cuando robaron, cuando se apropiaron de cosas y de personas, cuando secuestraron, torturaron y hasta mataron, cuando ejercían con el poder de los fierros el poder de una justicia fascista sobre personas a las que nunca les permitieron el acceso a sus derechos más básicos. Siempre hablamos de delincuentes, Pablo. Sí, porque se ejerció desde la ilegalidad. Lo que yo sí creo, y cuando vos me lo traías hoy al presente, yo siempre recuerdo una frase del viejo que me dijo cuando yo empecé a militar en el 82 con Malvinas, 81-82, fue con Malvinas juntando morfi para los chicos, para los colimbas que se morían de frío, que el viejo me dijo, en política no se jode, y que él me lo había demostrado. Hoy Matías Apeña, un colega tuyo en Radio Nacional, me preguntaba, ¿y no sirvió de nada todo esto? Y si vos me preguntás, yo creo que el camino de la militancia es esto. No es que se resuelve un conflicto, porque este conflicto va a existir siempre. Lo que tenemos que tratar de lograr es que se consensúe que la forma de manifestarnos políticamente siempre va a ser en términos pacíficos. Pero lo que sí tenemos que saber los que militamos en el campo popular es que la función nuestra es pensar, en el buen sentido de la palabra, para que la pulsión de la muerte no nos gane. La política es como la vida de cada uno. Vivimos todos los días ganándole a la muerte a base de afirmarnos en la vida. Yo creo que eso es la militancia. La militancia es apostar por esto, sabiendo que enfrente hay una realidad que tenemos que tratar de que sea lo menos cruenta posible. Pero saber que nos enfrentamos siempre, digo porque vemos constantemente manifestaciones de odio, lo vemos más claro en Europa ahora, y si vos me decís, firmo ahora que no va a suceder más lo que vimos antes, y no te lo puedo firmar. Yo creo que nadie se anima a firmar eso. Por más terrible que haya sido lo que pasamos, parece un mensaje muy catastrófico lo que estoy diciendo, pero en verdad es todo lo contrario. Lo que yo digo es que hay que laburar, pelear, en el buen sentido de la palabra, y pelearla cotidianamente para conservar estos marcos pacíficos de diferencia. Si algo tenemos que aprender de esa época es que hay sectores que vos no los podés provocar de una manera porque sabemos el poder de fuego que tiene. Entonces, no estoy diciendo que nos amedrentemos ni nada por el estilo. Digo que existen. No seamos ilusos que no existen más. Lo único que tenemos que saber es que tenemos que ser totalmente, tener muy en claro que la forma de accionar política nuestra, la forma de manifestarnos, siempre tiene que ser pública, siempre tiene que ser transparente. Como lo fueron los sectores populares, por eso fueron a buscarlos directamente, no necesitaron hacer ninguna inteligencia. Tal cual. Mi viejo iba caminando por la calle cuando lo detuvieron, no tuvieron que ir a buscar a ningún lado. Lo fueron a buscar a su casa, sabían cuál era su laburo. El militante popular es así. No le busquen justificaciones a los que no existen. Y si quieren encontrar una vuelta, que vayan a la justicia. Yo los invito a que recorran el mismo camino que recorrimos nosotros. A construir, Pablo, entonces, a construir, porque tampoco es posible que sigamos conviviendo con expresiones que parecen píxeles de aquella época, expresiones de personas que están en la política y que permanentemente nos violentan desde lo discursivo, con mensajes de odio y demás. A construir, sí, entonces. La teoría de los dos demonios es eso. Nosotros lo hemos visto que había funcionarios de gobierno municipal. Lo vemos, dos por tres vemos que sectores de la dirigencia política tienen ese... Y es muy peligroso eso. Porque cuando te ponen la discusión de si son o no 30.000, en verdad lo que están haciendo es una justificación de la dimensión del terrorismo. Porque el tipo que la sufrió, el tipo que lo pusieron arriba de un avión y lo amenazaban que lo tiraban, como los vuelos de la muerte, 30.000 es un número que no dimensiona su terror, su vulnerabilidad. Te voy a decir, en verdad fueron 2 millones. Pero en contrapartida, el tipo te dice, no fueron 30.000. Te está diciendo, la dictadura no fue tan jodida. Tal cual. Entonces, esa es la discusión que no se animan a dar de frente. Quiero que hay que darla. Yo no le rehuso a eso. Pero esto, discusión. Vamos a dejar en la agenda, Pablo, para charlar un día la necesidad de legislar sobre el negacionismo en la Argentina y de luchar contra estos que no son ningunos fantasmas y que tienen tanto poder encima. Desde ya te estamos muy agradecidos, Pablo, por este rato, por lo que nos compartís y por permitirnos acompañarte en esta jornada también. Gracias a ustedes por acompañarme y por estos dos espacios. Nuestra función, como la tuya, nos conocemos en varios lugares con vos, es esta, nuestra arma, entre comillas, de las palabras y el cuerpo. Así que abrazo, Juan Pablo. Un abrazo, Pablo, y que tengas buen resto de la jornada. A abrazarse ahora. Gracias, viejo.